es marea, la tormenta que nos corre dentro de las venas. Ha salido a demostrarnos que la muerte es densa. Hermana, hermana.